La Basílica Julia fue construida por Julio César y completada por Augusto, sirviendo como centro judicial y espacio de negocios. Su planta rectangular, dividida en naves por columnas, permitía organizar tribunales, reuniones y actividades comerciales de manera eficiente. Se han conservado inscripciones que registran pagos, contratos y cuentas públicas, lo que nos ofrece información detallada sobre la administración y la economía romana. Este edificio refleja la capacidad de planificación urbana y social de Roma, donde el espacio arquitectónico facilitaba la actividad legal y comercial de manera ordenada y funcional.